Nos preparamos entonces para recibir en los estudios a nivel telefónico, a nivel virtual y a la distancia al amigo fotoperiodista, docente, investigador, comentarista, el amigo Marcos Sierras, que ya está con nosotros a esta hora. Estimado Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, ¿cómo estás? Tantos meses de ausencia radial. Y un saludo a los oyentes y las oyentes de allí. Una parálisis necesaria, pero que ya estaba creando cierto nivel de abstinencia. Sí, exactamente. Bueno, pero ya estamos. Y creo que desde la última salida tuya a esta parte cambió el planeta 3 o 4 veces. Pasaron cosas, diría. Dirían por ahí. Pasaron muchas cosas y cada día que pasa uno no deja de sorprenderse. Exactamente. Y pasamos, por ejemplo, de un mundo unipolar en decadencia al fin de ese mundo y hoy ya lisa y llanamente a una multipolaridad y al fin de la hegemonía norteamericana, por ejemplo, a nivel mundial. ¿Vos también sostenés esa tesis? Yo sí, sostengo eso. Creo que la guerra en Ucrania pone certificado de función a la hegemonía norteamericana. No en cuanto a que siga siendo la primera potencia mundial en términos militares, pero ya la disputa económica con China, China ha superado ampliamente, aunque no esté reconocido oficialmente todavía, pero militarmente Estados Unidos ya no puede imponer a su voluntad sin tener en cuenta que hay otros factores de poder en el mundo, ¿no? Que son Rusia y China. Rusia habiéndose recuperado luego de la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética, y China como potencia económica y militar, ¿no? Ese es el escenario que se venía anticipando hace unos años y que, según lo que vos comentás, ya se está cristalizando, ya pasa a ser una nueva realidad. Ahora, potencia económica, potencia energética, militar como los Estados Unidos, todavía en el mundo no hay. Energéticamente Estados Unidos depende de los países a los cuales les compra petróleo y energía, sobre todo lo que tiene que ver con el petróleo, que son sus aliados históricos como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, no es autosuficiente en términos energéticos con lo que tenga que ver con el petróleo, por lo menos, y aparte es un gran consumidor. Lo que sí tiene son enormes reservas. Yo no sé si sabes, Juan, o la audiencia, que luego de la crisis del petróleo que hubo con los países del Golfo Pérsico hace unas décadas atrás, Estados Unidos generó una estrategia de acumular petróleo, bajo tierra. Por lo tanto, tiene enormes cantidades de petróleo, de crudo, almacenado para poder soportar una escasez como la que se vivió en la crisis del petróleo y superada ampliamente. Entonces, lo que tiene es espalda como para aguantar, lo cual no quiere decir que tenga soberanía energética con su principal insumo, que es el petróleo. Y la potencia económica, ya está en disputa. China tiene... el mayor acreedor de Estados Unidos es China, ¿no? China, si quiere, puede poner los papeles sobre la mesa y decir, bueno, necesito cobrar estos bonos, y Estados Unidos entra en quiebra, pero entra en quiebra el sistema económico mundial, que China, por lo menos, por lo pronto, no tiene ningún interés en hacer. Las sanciones a Rusia, por ejemplo, que son bastante importantes, está generando un efecto secundario no deseado, no sé si... no previsto, pero no deseado por Occidente y particularmente por la Unión Europea y Estados Unidos, y es que se empieza a cristalizar, se empieza a hacer más concreto el intercambio comercial en otras monedas entre Rusia y China, entre Rusia e Irán y algunos otros países, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los socios más importantes comerciales que tiene Rusia es India, ¿no? Que es un monstruo en cuanto a lo gigante, digamos, en su volumen económico. y están, digamos, prácticamente cerrando un acuerdo económico que tiene que ver con utilizar monedas locales, ¿no? Sea el rubro o la moneda hindú. Así que, bueno, me parece que se está... Lo que pasa son procesos, esto no es de un día para el otro, y lo cual no quiere decir que uno no pueda ver ya el fin de la hegemonía norteamericana como única potencia decisora en el mundo. Rusia, con la avanzada sobre Ucrania, ha planteado esto. Bueno, Ucrania no entra en la OTAN, Ucrania es un límite, es una línea roja, y Estados Unidos no ha podido hacer nada. De hecho, Ucrania está pidiendo a gritos el cierre del espacio aéreo por parte de la OTAN o de Estados Unidos en forma unilateral, y Estados Unidos no puede acceder a eso porque eso implicaría la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Tan así. ¿Y cómo es la composición ucraniana? Digo, la población ucraniana hoy, tenemos gente rusoparlantes en el oeste, en el este, que son muy cercanos a Rusia. Tenemos sectores nacionalistas y sectores posiblemente pro-OTAN, que son los que están más ligados al gobierno. ¿Quién está ganando esa pulseada? ¿Qué pasa con el ucraniano de a pie que se siente tironeado por dos potencias mundiales y que en definitiva no tiene nada que ver ni con la urgencia de Rusia en este momento ni con los intereses de la OTAN? Yo no acuerdo con ese planteo, Juan, de qué hace el ciudadano de a pie, porque Ucrania, primero que es un estado bastante nuevo, reciente, y la sociedad está altamente politizada en cuanto al nacionalismo, pero también ese nacionalismo que en todos lados lleva a la xenofobia, a la eliminación del otro, a la no existencia del otro y al no reconocimiento del otro. Ucrania tiene un 30% de su población ruso, no solamente ruso parlante, sino digamos, étnicamente y culturalmente emparentada con Rusia. Es un estado que tiene esas características. Y esa población, que como vos bien decías, está principalmente al oeste, en la región del Donbass, viene siendo bombardeada, atacada y exterminada desde 2014. Hasta el comienzo de esta avanzada de Rusia han habido 14.000 ciudadanos ucranianos asesinados tanto por el ejército ucraniano como por las tropas neonazis del batallón Azov, que bombardean permanentemente la región del Donbass, donde han surgido estas dos nuevas repúblicas reconocidas por Rusia, ¿no? Yo no acuerdo con ese planteo de qué pasa con el ciudadano de a pie, digamos, ¿no? También me han hecho preguntas, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con la clase trabajadora ucraniana? Bueno, la clase trabajadora ucraniana, parte de esa clase trabajadora, acuerda con ingresar a la OTAN, como vos bien decías, y la parte de esa clase trabajadora también pertenece a los batallones Azov, que son netamente nazis, no es ni siquiera es un neonazismo, es el nazismo más clásico, puro y duro. Entonces, y después está toda la región que tiene que ver con la población ruso parlante y culturalmente emparentada con Rusia. En cuanto a la lucha de las dos superpotencias, no es algo nuevo, lo que se está en todo caso reactualizando, algo que había quedado como en suspenso luego de la caída de la Unión Soviética. Pero si uno mira el mapa, Rusia está rodeada por bases militares de la OTAN y países de la OTAN, y lo que se busca en definitiva es desmembrar Rusia. Lo que se busca es balcanizar, pero lo más literal que se pueda acercar al término balcanización, digamos, es lo que se pretende hacer con Rusia. Es partir a Rusia, que Rusia deje de ser potencia, y con el objetivo final, que el objetivo final no es Rusia, sino China. Es romper Rusia para luego ir por China. Estamos hablando a planes de 30, 40, 50 años, ¿no? Se están repartiendo el mundo para los próximos 30 años. Sí, exactamente. Sí, totalmente. ¿Y China qué está haciendo ahora? ¿Está esperando? ¿Va a apoyar a Rusia en este conflicto? ¿O está especulando? China tiene, digamos, la paciencia que el resto del planeta no tiene, ¿no? Entonces, y tiene una estrategia, en este caso, de intervención, de una, ¿viste? Cuando hay situaciones de no intervención, vos terminás de una u otra manera estando en un sistema binario como el que se está viendo, terminás estando de un lugar o de otro, aunque vos te declares neutral, ¿no? Esa neutralidad, aparente neutralidad china, de alguna manera tiene algún acercamiento hacia Rusia, porque no hay una condena hacia Rusia. Y no lo va a hacer, por lo menos en lo próximo. Rusia tiene conflictos incluso que resolver con China, pero no va a, por lo menos en lo próximo, a condenar y a enfrentar a Rusia de ninguna manera. Y de hecho, las declaraciones de la jefa del Departamento de Estado chino fue muy dura, con un comunicado que salió hace una semana dando una lista enorme de todos los países que ha invadido Estados Unidos y que no tiene altura moral para discutir absolutamente nada a nadie, mucho menos a China, porque había una presión internacional para que China condene a Rusia, ¿no? Así que bueno, me parece que más allá de estas dos superpotencias y ahí terciando China, se va a por supuesto se va a dividir en bloques importantes, pero va a haber una multipolaridad, no va a ser bipolar el mundo como lo conocimos con la antigua Unión Soviética. Hace una semana Irán, por primera vez en mucho, mucho tiempo, lanzó un ataque con misiles de precisión a territorio iraquí, a oficinas y agencias de la Mossad que están actuando en Irak, y desde ahí salen las órdenes y la inteligencia para asesinar altos oficiales iraníes. Irán por primera vez destruyó un centro operativo del Mossad en Irak, digamos. Luego, en represalia del asesinato de algunos generales iraníes, ¿no? Bueno, eso es estar disputando a distintos niveles la hegemonía mundial. En este momento se está disputando la hegemonía hacia Estados Unidos por parte de Rusia, y también en un segundo nivel y a nivel regional en Medio Oriente se está disputando la hegemonía que hasta hace nada, hasta ayer a la mañana, la tenía sin lugar a dudas Israel, que es una potencia atómica, ¿no? Y hoy Irán está disputando esa hegemonía diciendo, bueno, mira, acá estamos nosotros y también somos un poder real y con capacidad de defensa y en este caso de ataque, hablando en términos militares. Entonces creo que vamos hacia... Sí, uno sí. No lo puede conmensurar en 4 semanas de guerra o de avanzada hacia territorio ucraniano, o los conflictos que se están dando hoy, pero vamos, me parece, un proceso, puedo estar equivocado, pero vamos a un proceso de multilateralidad donde hay nuevas potencias que están empezando a hacer sentir su voz y su peso, tanto político como económico, porque no nos olvidemos que Irán tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo también, como Rusia a su vez, más allá de ser una potencia militar, tiene una de las mayores reservas de gas que provee a Europa y que pasa por Ucrania del mundo. Entonces, digamos, no es tan sencillo el tablero, ¿no? De esta partida de ajedrez en la que nos toca estar hoy. Es que no lo podemos ver como un Boca-River, digamos. Esto es complejo porque no todos los países están alineados como uno los puede llegar a imaginar o a entender. Exactamente. No es un Boca-River, y de hecho, algo que fue como muy claro en una de las alocuciones que hizo Putin pública, la mitad del planeta no está, un poquito más de la mitad del planeta no está alineado con la posición de Estados Unidos, ¿eh? O de Europa. Entonces, hay la mitad del mundo, que son la mitad de los habitantes del mundo, no están alineados con la mirada occidental, si se quiere, sobre los conflictos actuales. Pues no nos olvidemos que en total hay 16 conflictos armados en todo el mundo, hoy activos, ¿no? Nosotros hemos hecho salidas durante estos años sobre la guerra en Siria, ¿no? Que lo hemos tratado profundamente. Hay guerra en Somalia, está el conflicto palestino-israelí de los territorios ocupados. Digamos, tenemos conflictos armados sumamente importantes, sobre todo en África, donde hay cientos de miles de muertos anualmente, donde nadie, por ejemplo, se entera porque los medios no lo transmiten y no le dan el protagonismo a esos conflictos como se lo dan al conflicto en Ucrania, ¿no? Que va desde varios aspectos, esa no priorización del conflicto, de los restos de los conflictos, como si el de Ucrania, ¿no? Que van desde las cuestiones que tienen que ver con la propaganda, la guerra mediática, esta guerra híbrida que se da en todos los frentes y que están peleando todas las potencias mundiales hoy por hoy, que entre ellas la desinformación como pieza clave. Pero el resto de los conflictos queda opacado, queda silenciado, incluso hasta por cuestiones más primarias que tienen que ver con el racismo, ¿no? Bueno, son africanos, no importa, ¿no? Pensá esto, ¿no? Los medios los tratan así. De hecho, pensá que al principio de la guerra, cuando comenzaron a migrar ciudadanos ucranianos hacia Polonia y hacia el resto de Europa, los medios europeos decían, son gente como nosotros, son rubios, son de ojos claros. Claro, no puede ser. Entonces, tenemos que ayudar a esta gente. Pero los periodistas en vivo decían esas cosas en el territorio, en Polonia, estando en territorio, ¿no? Haciendo las notas en vivo para sus canales, sus respectivos canales, decían eso. Son gente como nosotros, los tenemos que ayudar, son rubios y de ojos claros. Lo pueden buscar, esos videos están en las redes, ¿no? Hay un compilado de 5 o 6 declaraciones por el estilo. Y por eso digo, en algunos casos tendrá que ver con una cuestión geopolítica, de presiones mediáticas y de que tiene que ver con la guerra híbrida, ¿no? Donde la información y la desinformación juegan un rol importante. Y otra es lisa y llanamente racismo. No pasamos lo que ocurre en Somalia porque no nos interesa, porque son negros, son africanos, son sudafricanos o son del sudeste asiático. Bueno, esa es la realidad. Pero hoy tenemos 16 conflictos armados donde han muerto miles de personas. De hecho, la propia Ucrania ha tenido 14.000 muertos desde el 2014 hasta el comienzo de esta escalada armada, y nadie se ha preocupado por visibilizar la violación de los derechos humanos sistematizada por el Estado ucraniano y sus lugartenientes como el Batallón Azov. Recordemos lo que ocurrió en Odessa, ¿no? En 2014, que prendieron fuego un edificio con militantes sindicales, ¿no? Muchos relacionados al Partido Comunista, y que fueron prendidos fuegos vivos por el Batallón Azov, por los neonazis, que luego terminaron siendo parte del Batallón Azov. Y luego de eso derivó un golpe de Estado, ¿no? Pero prendieron fuego donde murieron 80 personas y se las quemó por su pertenencia política, muchos de ellos eran comunistas, y por su pertenencia a la vida activa en defensa de los trabajadores, que eran delegados gremiales. Era un edificio donde albergaba la disputa de la clase trabajadora con el poder. Marcos, como siempre, un placer conversar contigo. Bueno, Juan, estamos viéndonos o escuchándonos el próximo miércoles. Saludos a la audiencia. Un abrazo grande. Conversábamos con el fotoperiodista, amigo de la casa, investigador, Marco Sierras sobre la situación mundial, situación internacional. Aire fresco en la mañana americana.